mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Estás a punto de escuchar Venus versus Marte con Eduardo Lobo. Because you know I'm all about that bass, about that bass, no trouble. I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Sexy Love Radio, la radio que te motiva. De la noche con 7 minutos. Muy buenas noches tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa Venus versus Marte. Y bueno, estamos teniendo unos problemitas técnicos que aquí ya no lo solucionaron. El técnico vino como que estaba jugando con todos los comerciales, ¿ya, no? ¿Ya me puedo mover o tengo que alzar de nuevo el brazo para tener más señal? No, pues este la piernita. Bueno, no, la piernita no. La piernita es la última que... Ok, pues como ya escucharon, aquí tenemos a Lobito. Muy buenas noches, Lobito, ¿cómo estás? Me salió todo loco. Sí, te salió algo desafinado, ¿no? ¿Tú, Marte, cómo estás? Muy bien, Lenos, ¿y tú? También, muy bien, gracias a Dios. Y esperamos que todos ustedes que nos están escuchando, pues también estén muy bien y pues que estén listos, ¿no? Para participar en este temita que el día de hoy vamos a hablar. ¿Acerca de qué vamos a hablar hoy? Los ciclos de la vida. Así es, y pues me imagino que muchos ya han cerrado ciclos, otros ya abrieron nuevos ciclos, otros no los han podido cerrar, y tal vez han escuchado mucho esa palabra de ciclos y ciclos y ciclos, y uno dice, no, pues tenemos el ciclo escolar, de la primaria, de la secundaria, de un noviazgo, de un matrimonio, de un trabajo, de unas lobitas. El ciclo del chupe. Del chupe. Del cigarro. El chupi drink. Le duró demasiado al lobo. No ha querido cerrar ese ciclo, ¿no? Pero ese es otro ciclo que después ese podrá. Nada más es reciclable. Exacto. Su ciclo ese es reciclable. Ahí sí que practicas el muy bien, ¿no? El reciclado. Exacto. Y bueno, pues es el tema que vamos a tratar el día de hoy. Los invitamos a que nos escuchen a través de la página www.sexyloradio.com. Ahí ustedes nos pueden escribir en la página principal o a través también de la pestaña Contáctanos. También nos pueden mandar un mensaje a través de Facebook por inbox. Lo único que tienen que buscar es Sexyloradio y ya, nos envían mensajes, ¿verdad, chicos? Cómodamente. Y bueno, vamos a iniciar con este temita que está muy, muy, pero muy interesante. Y es acerca de los ciclos de la vida, como dijo Marte. Hay mucha información al respecto. Tal vez hay muchas personas que quieren cerrar algún ciclo y no se animan, ya sea por miedo o porque simplemente están entre comillas, a gusto o estable y no quieren hacer un cambio. Entretenidos en el video. Sí, hay muchos ciclos que uno quisiera cerrar como vicios también, ¿verdad? Es decir, ya no quiero estar pasándome todo este tiempo jugando, o ya no quiero pasarme todo este tiempo en el antro, o jugándome, o bebiendo. Con esta pareja que ya no amo. Check. Sí, o con las lobitas que Teiboleras. Ya te cobran mucho. Ya tienen directo acceso a su tarjeta de crédito. Sí, ya no necesita llevarla. No. Ya tienen el número, ¿no? Bueno, pues antes que nada, sabemos que la vida es una secuencia de ciclos que marcan varias etapas de nuestro camino. Es muy interesante conocer en qué momento vital uno se encuentra y cuál es la llamada de la etapa que pues, a uno le toca vivir, ¿verdad? Un caso claro de falta de ubicación en el ciclo de la vida se da cuando alguien, por ejemplo, rompe una relación, cuando termina con alguien, y en lugar de atravesar pues todas las emociones que desatan el terminar una relación, pues tratan de esquivarlo, ¿no? Tratan de esquivar el proceso de duelo que uno tiene que experimentar, y cuando pasa eso, pues realmente no termina de cerrar el ciclo. ¿O no? ¡Ya ciérrale! Exactamente, el lobito pues ha cerrado varios ciclos, pero uno los mantiene abiertos todavía, ¿no? Sí, hay que disfrutar unos ciclos, ¿no? Y bueno, pues cada momento de nuestra vida nos ofrece pues distintas cosas, ¿no? A veces atravesamos ciclos vitales cuando corresponde, por ejemplo, cuando tiene uno que desarrollar un sentimiento de no pertenencia. O sea, parece que en la sociedad hay demasiada prisa en ciertas etapas de la vida y creen o quieren hacerlas cortas, y entonces uno pues pasa ciclos y ciclos y a veces no los cierra. De repente termina en relación, pero no lo terminó bien con esa persona, hubo algo pendiente, algo ahí, y ya está en otra relación, y la otra todavía no la cerraba, termina con esa y va a otra, eso es como un ejemplo. Eso... Es clásico de que de repente 5 años después regresas y dices, ahora sí, voy a, ¿cómo se llama?, empezar de nuevo esta relación que no había acabado, uh-huh. Y de repente te das cuenta que en realidad era un ciclo que ya se había terminado. Y por eso es muy importante saber comportarse, ¿no? Ya en la etapa adulta, uno decir, ok, terminé esta relación, voy a hablar y vamos a finalizar por las buenas, ¿no? Decir, ya se acabó, no va a haber un next. Sí, una de las cosas de que es tan siquiera muy profesional es de que cuando cambias de trabajo, en sí está cerrando ese ciclo de trabajo, hay gente de que tiene muchos sentimientos contra la compañía y empieza a decir esto y el otro y de esto de alguien y de él y de repente llega a pasar de que pierde el trabajo en el otro lugar y quiere regresar a donde estaba antes y pues, cerró esas puertas. Entonces algunas veces es importante saber cómo cerrar esos ciclos. Exactamente, este es un punto muy importante. Yo me imagino que ustedes en su trabajo, cuando han cambiado, o alguien les ha recomendado siempre, ¿no? Desde cuando empiezas a tu primer empleo, es decir, sabes que cuando vayas a terminar, vayas a renunciar o te vayan a despedir, trata de salir bien, porque uno nunca sabe cuándo vas a necesitar su recomendación o cuándo vas a volver a regresar a ese mismo empleo, ¿verdad? Exacto. Sí, a mí me pasó eso, ¿no? Viví la experiencia en carne propia de dejar un trabajo no en muy buenos términos, no tanto porque saliera peleado, sino porque me iba a un mejor trabajo y ya la verdad les había aguantado todo lo que yo pensé que podía aguantarles. O sea, ellos mismos me habían pedido que empezara a buscar otro lugar que tuviera más potencial para mis capacidades y que me pusiera una línea en el tiempo de que en ese momento ya no iba a seguir con ellos. Uh-huh. Básicamente no me estaban corriendo, pero me estaban diciendo hay mejores trabajos para ti. Y cuando se acabó, cuando llegué al momento del cambio, realmente lo que pasó es tomé una semana de vacaciones de ese trabajo para poder vivir una semana de trabajo en el nuevo trabajo para ver cómo era. y si me funcionaba a mí. Y ya, ya no regresé a la otra compañía, no hice ninguna entrevista de salida, nada. Y obviamente, en ese momento sí sentí feo el no haberlo hecho, pero al mismo tiempo son muchos sentimientos encontrados y tienes que cerrar el ciclo, y a veces hay mejores formas de hacerlo. Yo me he dado cuenta que a mí me cuesta mucho trabajo en los trabajos, sobre todo en lo laboral, cerrar los ciclos, porque duele si te va bien o si te va mal. Hay veces que de las dos formas duele pasar algo nuevo. Y de hecho, siempre te recomiendan los terapistas o no terapistas, a veces guías espirituales, qué sé yo, que te dicen, si no pudiste hablar con alguien en una relación, no cerraste bien esa, no la finalizaste bien, ya sea un empleo, una relación, lo que tú quieras, una etapa de tu vida, te recomiendan que escribas, ¿no?, todo lo que le pudiste haber dicho, o todo lo que te gustó y lo que no te gustó, y que saques todo lo que llevas para cerrar ese ciclo. Ya después el papel lo puedes quemar, lo puedes trozar, lo puedes tirar. Pero el chiste es liberarte. La Iglesia Católica, cuando pides la separación de tu ex mujer o ex marido, lo que pide muchos padres es de que escribas, supongamos, las cosas buenas, las cosas malas que tuviste en el matrimonio. Honestamente no sé cuál es el punto, pero en sí como que quieren que eso te ayuda a cerrar el ciclo, como estás diciendo. Sí, buenos consejos, ¿verdad? Y es recomendable para todo tipo de etapas que tú estás viviendo. Tal vez en la niñez hubo algo que no pudiste decir, no pudiste expresar con algún maestro, porque sabemos que no a todos les tocan buenos maestros, ¿verdad? Y que a veces los hacen sentir mal en lugar de hacerlos sentir, oye, qué inteligente eres, niño o niña. Y ese tipo de pensamientos del pasado que tal vez te dañaron de niño, los traes en el presente y los vas a traer en el futuro. ¿Por qué? Porque no lo cerraste. Entonces es muy importante que cada etapa que tú vivas, sea buena, sea mala, trates de cerrarla y decir, ya lo pasado, pasado, ya lo vivido, pasó. En mi punto de vista es de que algunas veces pensamos de los ciclos, de que es exactamente, de que es algo de que estamos viviendo o de que dejamos de vivir, pero algunas veces no nos ponemos a pensar de que es algo en el futuro, y algunas veces no vemos así, es bueno prepararse para ciertos ciclos, como el ciclo de la escuela. Algunas veces el hecho de estudiar antes de entrar a la escuela o a las clases, el comprar los materiales suficientes, el estar, ¿cómo se llama?, cerrando lo que es las actividades de verano y las fiestas y todo eso, para prepararte para ese ciclo. Y muchas veces eso llega a pasar en muchas cosas, supongamos en lo del trabajo, en sí cuando tienes tiempo con la familia. Entonces es importante saber cómo prepararte para esos ciclos algunas veces, ¿no? Es muy importante. Bueno, yo pienso que detrás de la incapacidad de vivir las etapas que nos tocan en cada momento, se esconde una falta de madurez evidente, ¿no? Una imposibilidad de disfrutar el momento presente cuando está en ese momento. Entonces hay, el primer ciclo sería hasta los 7 años, en donde vives en un mundo de imaginación, todo es posible, es paralela a la realidad, porque obviamente no es la realidad, pero es una etapa que es necesaria para inventar, para explorar, para soñar con cosas que podrían ser posibles. Oye, yo creo que no he cerrado ese ciclo, ¿eh? Sí, yo creo, no, estás cañón. Y entonces, mientras más potenciemos estas tres facetas, más recursos tendremos en una etapa adulta donde podamos hacer que las cosas sean realidad. Y hay que cerrar también ese ciclo y decir, bueno, ya pasaron, esa fue mi infancia, ahora voy para el segundo ciclo, que será desde los 7 hasta los 12 años, que entramos a un periodo de niñez intermedia, ¿no? Seguimos siendo niños, pero hay que ya seguir reglas, ir a la escuela, tienes que poner más atención a las reglas de la sociedad, bajamos a la realidad donde la mayoría de la gente vivimos. Y bueno, somos mucho más conscientes de las consecuencias que tienen nuestros actos, sobre todo cuando se nos castiga, ¿no? Uh-huh, exactamente, y hay niños, ¿no?, que se quedan en la etapa ya en la que están diciendo de 7 a 12 años y todavía se siguen quedando en la etapa de niños y piensan hacer los berrinches como si fueran todavía un niño. ¿Y de ahí sigue otra etapa o no? Sí, lo que pasa cuando los niños no son regañados y piensan que no hay reglas que se apliquen a ellos, y esto lo acabo de ver hace unas dos horas, el niño básicamente toma control de las situaciones en vez de los padres, y así será por un largo tiempo hasta que alguien no le ponga un alto a esa actitud de rebeldía, de buscar a ver hasta dónde puedo empujar las reglas antes de que se haya una consecuencia clara, ¿no? Bueno, ya después de los 14 años podemos hablar de que se entra en una etapa adolescente, y claro que sabemos que en esa edad nos queremos desprender de todo lo que era nuestra infancia. Queremos ya ser grandes. Nos empezamos a juntar con gente mayor o, bueno, de 17, 18 años, y ya pensamos que somos ídolos. Ya empezamos a hacer cosas que generalmente, exactamente, cosas que no hubieras hecho tú cuando eras más joven. Empezamos a fumar, a tomar, a salir con amigas, a, en el caso de las niñas, con niños, y empezamos a buscar patrones de adulto que nos queden a nosotros, y a la vez sentimos que tenemos tantas cuestiones emocionales que sentimos que podemos explotar, ¿no? O sea, son las neuronas, las hormonas, ¿no? Las hormonas del crecimiento y de la sexualidad que te tienen a mil, y cualquier cosa es es el fin del mundo. Es chistoso porque a mí me recuerdo esa etapa cuando yo estaba de joven y ahora que pienso cómo era yo y mis pensamientos y todo eso, me dan ganas de sentarme algunas veces y decir, ¡deja de pensar así! O sea, que te faltaron tus regañadas, tus nalgadas, ¿no? Exacto. Pues qué interesante, todas esas etapas que hemos vivido, y muchos siguen en esas etapas. Después de los 14 años, ¿hay otra etapa? Sí, pues de los 20 a los 30 años estamos cargados de energía, pensamos en grande, ¿no? Manito. Ya son todos nuestros planes están empezando a dar fruto. Nos encontramos con una vida ya de adultos de adolescentes adultos, y entramos que queremos trabajar, que queremos ganar nuestro dinero, que queremos encontrar nuestro lugar en el mundo. Nos encanta cambiar de trabajo y nos enorgullece que nos ofrezcan más posibilidades y más responsabilidades, y nos sentimos cada vez más importantes dentro del mundo y dentro de un sistema, ¿no? También las relaciones sentimentales se vuelven mucho más serias, ya andamos de novios, ya andamos en cosas más serias, algunos se casan, algunos tienen hijos, y pues muchas veces es aquí donde se construye una familia, donde uno compra su casa, su carro, donde uno generalmente se enfoca a cosas de su carrera profesional y a tener experiencias muy jugosas de la vida, sobre todo en cuestiones del amor y en cuestiones de viajes y de experiencias ricas para el alma. Yo creo que es importante de que hay que pensar o hay que saber ver de que no todos caen en esos ciclos, de que algunos viven su vida profesional en esa época, entonces si se concentran más en lo que es tal vez o la escuela o lo que es el trabajo para poder salir adelante. Y algunas veces uno dice que es un desperdicio, pero eso algunas veces ayuda a construir un tipo de vida para tu futuro. Sí, entonces yo de lo que pienso es de que no te sientas tan presionado porque no has vivido esos tipos de ciclos, sino nada más disfruta lo que es la vida. Disfruta tu vida en el ciclo que estés. Ajá. Así es. Bueno, vamos a una pequeñísima pausa musical y ahorita seguimos hablando de este magnífico tema. Recuerda que estás escuchando tu programa Venus versus Marte.

mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Siete y media de la noche y estás escuchando Venus versus Marte. Y estamos hablando de los ciclos de la vida y cerrar los ciclos de la vida, vivirlos plenamente también y aprovechar cada instante, ¿no? Vivirlo, ser feliz en ese momento, cada momento. Y bueno, estamos hablando del ciclo de los 30 a los 40 años, que es cuando nos empezamos a dar cuenta que ya somos adultos y que tenemos ya una estabilidad laboral y sentimental, ya no andamos de picaflor, como se dice por ahí. Empiezan a salir las canas blancas. Bueno, Lobo sigue de picaflor, es picalobo, picaloba. Y bueno, pues ahí anda por todos los tables buscando, a ver. Pero bueno, buscando la madurez. Es también la época de los hijos, los que tenemos hijos, los que no tenemos hijos, de querer echar raíces, de buscar algo que vas a dejarle a la humanidad, algo que dejes como tu legado, ¿no? Hay, o sea, muchos de que empiezan negocios. Empresas. Dale. También queremos disfrutar de lo que ya hemos construido desde toda la década que ya pasamos, que generalmente mucha gente se la pasa trabajando. Y pues ya empezamos a buscar, también se dan mucho las rupturas sentimentales, que son complicadas de superar. Y esas son de las que queremos hablar, porque esas realmente las tiene que trabajar uno y las tiene que cerrar, si no te puede crear varios problemas de salud y mentales, ¿no? O sea, cuando no tenemos la madurez para enfrentarnos a una situación que no queremos superar, es muy difícil dejarla atrás, cerrar ese ciclo, aprender lo que tenemos que aprender en esta vida de eso y dejarlo ir, dejar que fluya la vida, porque la vida sigue, o sea, contigo o sin ti, la vida sigue. Sí. Y entonces tienes que hacer decisiones. Y muchas de esas decisiones, pues uno no las quiere tomar, ¿no? No quiere enfrentarse a los fantasmas. Y algunas veces es lo que ya, supongamos, a esta edad, veo. ¿A los 50? Sí. ¿A esta edad, manito? No, todavía no llega a los 50, no me la creo. No Veo muchas de las decisiones que tomé antes y la forma en que lo tomaba, y alguna vez me preocupaba mucho por cosas tan simples, de que ahora digo, mira, eran cosas mensas, así de que supongamos el que tenía que tener la carrera perfecta o tenía que conseguir la pareja perfecta o cosas así. Y ahora que veo, así como que era demasiado estrés que me ponía a mí mismo y la verdad no llegué a disfrutar ciertas cosas que me hubieran gustado. Muy bien, por eso ahora tienes tantas parejitas. Exacto, ¿verdad? Sí. ¿Para qué conformar? ¿Para qué les contar la vida? Ya no me preocupo por esas cositas. Jefe, mira, renuncio mañana. Y si estás escuchando, ¿eh? Y lo peor es que para luego es toda la vida. Haciendo desmadre en el table. Pero bueno, cuando rompemos en esta franja de edad, también entramos en una crisis de identidad que a veces nos hace cuestionar el propósito de nuestra vida y nos preguntamos qué sentido tiene todo, todo lo que nos rodea, todo lo que sentimos, todo lo que hacemos. Y es difícil, ¿no, Venus? Llegar a ese momento en que tú dices, bueno, ¿qué onda con lo que hago? ¿Qué tanto impacto tiene? ¿Por qué no se me dan las cosas? O en general, ¿no? O sea, ¿qué lugar tengo yo en el universo? A veces se siente uno chico, o hay gente que también se siente grandiosos, ¿no? Se sienten el dios de su universo. Hay que tener algunas veces cuidado, porque hay gente de que sabe este tipo de cosas y trata de aprovecharse de las personas, porque así saben de que saben manejar, saben manejarte y saben manipularte. Es como las pirámides, esos esas compañías de pirámide que saben de que tú quieres dinero y que estás tratando de sacar lo mejor para tu familia y todo eso, y de repente dicen, oh, sí, nosotros te vamos a cuidar y te vamos a hacer grandioso y todo eso. Entonces hay que tener cuidado en ese tipo de aspectos. Sí, te dice, invierte $100 y vas a sacar 100 veces más lo que tú invertiste, porque nada más tienes que conseguir esos 100 personas más, y tratas de buscar una y ninguna te compra el cuento. Entonces, si no tienes mucha labia, pues lástima pirámide, porque no pasa el primer paso, ¿no? No, y en la pirámide por lo menos tú sabes que puedes salir, ¿no? Hay cuánta gente no está atrapada en sus trabajos, que no les dan ni lo suficiente para vivir, pero sin embargo los tienen atrapados trabajando 12, 16 horas al día, y la verdad la persona no tiene ni tiempo para buscar otro trabajo y tiene que alimentar a su familia, y el jefe lo sabe y se aprovecha de eso para cargarle la mano, ¿no? Con más trabajo, con más responsabilidades, con menos paga, con más castigos ridículos a veces. Sí. Y ya sin hablar del tratado de blancas, ¿no? O de blancos, porque también se da que los hombres pues llegan a esta esclavitud acá a Estados Unidos, donde ni siquiera los dejan escaparse del lugar, ¿no? O sea, los tienen atrapados dentro de una esclavitud moderna, en donde la gente trabaja para un padrote o para alguien que realmente le quitó toda independencia y libertad a esas llega personas. Llega a pasar de que dicen en un lugar de que a la gente en los Estados Unidos viven para trabajar, y mucha gente en Europa trabaja para vivir. Exacto. Es que hay que saber la diferencia un poco entre cuál es el sentido de la vida. Y si ese sentido tú respondes que es trabajar, creo que hay algo incorrecto en la forma en que estás viviendo, porque yo que sepa, no nacimos para trabajar. Yo no nacimos para nací vivir. Sí, para trabajar. Ándale, así muy afinado. Así igualito. Pero bueno. No eso... dice ahí en esa etapa que también uno debe de saber cuando no canta bien y decirlo al aire. Dice el lobo, cállate. No sé por qué dice así, pero bueno. Algo que tiene que ver con lobo, no sé. Dicen que de los 40 a los 55 años sale a relucir el mayor potencial del ser humano. Nos hemos acumulado de experiencias y vivencias y somos los chingones. Tenemos energía, lo que ha ido a templanza y serenidad, que nos ha otorgado el tiempo y la paciencia de todo lo que nos ha pasado y hemos tenido que vivir. Eso nos proporciona un estado ideal para la consecución de las metas. ¿Cómo ves, Lobo? Esta es una etapa de cambios. No me metas en tu ciclo. Esta es una etapa de cambios, y en ella también aparecen las crisis sentimentales que pueden desembocar en rupturas. Pues aquí está el clásico ruquito que va con su carro rojo deportivo, pues todavía tratando, pensando que las niñas de 19, 18 años están, pues no sé, enamoradas de ellos, ¿no? O sea, van a los club nocturnos, así. Me ha tocado ver de ese tipo de cuates de que dices, ya, manito, ya, me cuelga. Ya se te pasó el árbol. Se te pasó el tren, perdón. Es que la verdad no saben que muchas, si una jovencita bonita, con un cuerpazo, anda con un ruco, no anda por tu linda cara, ¿eh? Si le lleva más que la edad, es que su papá. Su personalidad. Bueno, y hay muchos que buscan a su papá en su pareja, o sea, ya no vamos a hablar de eso, si porque es otro, ¿no? Otro programa total, ¿no? Pero también se da también el momento más bonito de una persona en plenitud, que se da a la sociedad, que se muestra totalmente como un ser humano completo, y estamos hablando de hombres y mujeres por igual. Ya esta etapa, nada de que el hombre es el que gana más, no, aquí ya es gente desenvuelta profesionalmente, totalmente en su plenitud. Generalmente ya hicieron algo de dinero y ya pueden enfocar su vida en otras cosas, en otras metas. Y vemos el lado más óptimo de la vida humana, ¿no? El problema de eso es de que algunas veces llega a pasar de que tienes problemas en o en el trabajo o en la familia, de que he visto muchos cuates de que han sido, se divorcian a esa etapa y piensan de que ya dejaron de pierden todo, así como que dicen no le ven el caso al trabajo o al en sí la vida, así como que tratan de cambiar su vida, tratan de como que vivir su vida, pero no se sienten a gusto. Y en mi punto de vista es de que no porque las otras personas se ven que lo tienen todo y que tienen buen trabajo y que están viviendo bien, es de que son perfectas. Entonces no te pongas tanta presión en ti mismo y trata de disfrutar el momento, trata de aprender cosas nuevas, aunque sea alguna vez es difícil. Yo creo que como tú dices, es una etapa tan interesante, tan grandiosa, que no la desperdicies, trata de disfrutarla. Y en esa etapa es muy importante, porque supone que ya uno está en una etapa madura, adulto, en el cual ya piensas diferente en lo que era importante materialmente hablando, ya supuestamente no lo es, pero hay personas que se quedaron estancados en decir, oye, ya tengo 55 años y no cumplí mis metas, se empiezan a poner presión, como dijiste, Lobito, y es cuando se dan pues muchos suicidios o muchas enfermedades que te ocasionan la muerte por el estrés que uno se está generando, ya sea porque tiene hijos y ya está preocupado por las universidades, por comprarles tal cosa, por regalarles tal cosa, por pagar su casa, por pagar sus deudas. Y el momento de tener todo ese estrés y decir, a esta edad es para que yo no esté batallando, es cuando pues surgen esas desgracias, ¿no? Que uno no quiere vivirlas. Por eso es muy importante que a esa edad, lo más importante que debe de ser para ti es tu salud y vivirla plena. Exactamente, así. No. ¿En qué te va a ayudar el tratar de ayudar a tu familia si tú no tienes la salud para poderla ayudar, ¿no? Sí, bueno. Entonces, esta pequeña etapa dura, pues, un largo tiempo. Disfrútenla, porque pues realmente el tiempo se va y antes de que uno se da cuenta ya no puede vivirla, ¿no? Si te sientes pleno, no trates de buscar oro en, no sé, lo que se me hace en cosas mundanas. Etapas es de que de repente cuando eres joven o en los 15, 18, estás hablando con tus cuates de las revistas, de las canciones, de la ropa y de los carros. Cuando tienes 20, 30 años, exactamente, estás hablando de lo que es el, lo que empiezas a hablar de las relaciones, del trabajo. De los 30, los 50, es de, algunas veces del estrés, de los hijos, de todo esto. De los 50 ya empiezas a hablar de lo que es la Viagra, de que... Esos son los amigos de Lobito, por eso usted... Como que yo no caigo en esas etapas. De que las enfermedades de que tiene, de no, que... A ver, Lobito ya... Entonces es chistoso de que... El cambio que tienes en estas etapas de que algunas veces así es el, tienes la misma así, las otras personas que tienen más o menos de tu edad están pasando por lo mismo y como que dicen, ah, sí, es cierto. Entonces como que es interesante eso para sí mí. Y otros se quedan pensando, están bien locos, esto a mí no me pasa nada de eso. La persona que está bien, ¿no? Bueno, a partir de los 55 años se priorizan las cuestiones vitales y cuidamos los vínculos afectivos. O sea que no podemos atravesar esta etapa y conducirnos con una crisis de identidad como las que tenemos a veces a esa edad y sentirnos que somos más jóvenes o buscar alguna fuente de la juventud, ¿no? En alguien más. No tratar de vivir a través de la vida de otra gente. De Lobita. De buscarnos la juventud a través de jovencitas si eres un hombre mayor. Y pues tratando de no vivir tu momento como alguien ya de 55 años. Pero también aquí pues se dan muchas cosas de tratar de cuidar tus relaciones, ¿no? De no hacer y decir las cosas erróneas porque te puedes lo puedes resentir después en tu vida. Entonces tratas de cuidar tus relaciones, a las que te quedan, y dado que el aumento en la cantidad de años que ahora se vive por promedio, pues empieza a ser más y más que vivimos hasta los 70, 80 años. Es obvio que ahora es una nueva etapa de descubrir todo lo que podemos hacer, y antes no hacía la gente porque ya esperaba que a los 50 ya estuvieras muerto. Entonces tienes la experiencia de poder empezar trabajos que nunca nadie más haya hecho, o descubrir situaciones en tu campo que tú eres el experto y que puedes manejar mejor, ¿no? Bueno, pues vamos a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos con más de esta etapa y con más de este tema, que es pues los ciclos de la vida. Estás escuchando Venus versus Marte. Te regresamos. Te sentías el mejor, todo era yo. Prometí borrarte del teléfono y quemar las fotos donde tú y yo éramos puro amor. Ahora lo entiendo, solo fue mi ilusión. Nunca imaginé extrañar lo que hoy es, aunque yo sé. Más me duele. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. ...7:51 de la noche y estás escuchando Venus versus Marte. Estamos hablando de las etapas, los ciclos de la vida y cómo cerrarlas o cómo vivirlas. Y de aquí pues nos vamos un poquito a lo existencial, qué es el significado de la vida, cómo le encuentras un propósito a tu vida. La ciencia. Hay una ciencia que es la psicoterapia, la psiquiatría. Que bueno, que nos... Hay una terapia que se llama logoterapia, que nos puede dar a entender que... Sí, logo. Logo, logo. Logo viene del sentido. Si viene el logo, ya. Logo viene de la palabra griega que equivale a decir el sentido, el significado, el propósito de la vida, ¿no? Y es encontrarle cuál es el significado de tu existencia como humano en esta tierra. Y para eso, pues hay formas de considerar, bueno, yo soy una persona que aparte de ser animal y de vivir en una sociedad, soy un espíritu dentro de, o bueno, ni siquiera dentro del cuerpo, ¿no? Soy espíritu. Y, y desde ese momento en que uno encuentra que luchamos por más que nada más ganarnos el pan de cada día y ganarnos un puesto en una sociedad, y obviamente el poder, el dinero, todo lo que conlleva en una sociedad, esas luchas de poder y disfrutar lo que tenemos, un sentido de la propia vida, ¿no? De ser humanos, qué se siente ser único e irrepetible, qué se siente tener una dimensión espiritual y hasta dónde uno tiene que ser ético, moral. Tratar de buscar lo mejor de cada uno, sacarlo y darlo. Eso es lo que significa esta logoterapia que viene de Viktor Frankl, que fue una persona que vivió a través del holocausto, las desgracias de los campos de concentración nazi, y que sobrevivió y era un doctor psicoanalista desde antes de entrar a los campos. Y él explica, ¿no?, que muchas veces dentro de los campos la gente perdía el deseo de vivir, y básicamente si no tenían nada que los hiciera pensar en el futuro, que pudiera animarlos a vivir como una meta o como algo que los estuviera esperando después de lo que estaban viviendo, pues simplemente se morían de nada. Sí. Llega a pasar de que supongamos hasta niños, de que viven en casas bastante que con agresión y todo eso, llegan a perder el sentido de la vida y han habido casos de que nada más están en a mitad de la clase y mueren. Sí, no hay otra razón que pierden el sentido por la vida. Y bueno, entonces Viktor Frankl decía, pues hay que buscarle ese sentido a la vida que nos diga, bueno, me satisface el estar viviendo. ¿Por qué? Porque estoy buscando la mejor parte de mí, la estoy sacando adelante, ¿no? O sea, el hombre que se halla en crisis es el que se encuentra enfrentando al sentido de su vida actual. Es el que tiene diferencias de opinión con el sentido de en qué van las cosas, ¿no? Generalmente se da mucho cuando tenemos muertes en la familia y no podemos aceptar que ya no esté a nuestro lado una persona querida, ¿no? Es el encontrarle el sentido potencial a nuestra vida y lo que puede llegar a ser si nosotros podemos controlar el lado animal y pensar buenos pensamientos, hasta dónde podamos llegar a mover el espíritu. Llega a pasar de que muchas de las personas de que se enferman de cáncer o de otras cosas, tienen tanto miedo en sí a la enfermedad que se rinden, dejan de vivir. Entonces así como que hay que darnos, yo creo que personalmente, a mantenernos haciendo metas y tratando de disfrutar el momento y ver en sí lo que la gente que vive a nuestro alrededor y compartir esos tiempos, no nada más cerrándose en lo que es el Facebook y los juegos electrónicos, sino tratar de lo que es vivir una vida, ¿no? Así es. Entonces, pues, dinos qué es más o menos la logoterapia o de qué, cuál es la función. Bueno, pues la función de la logoterapia y no loboterapia es ampliar y enseñar el campo visual del paciente de forma que sea consciente y visible para él todo el espectro de significados y de principios. Nunca uno debe de imponer juicios, sino dejar que el paciente lo busque por sí mismo. Por ejemplo, cuando tratan de personas de que realmente pues les acaban de diagnosticar una enfermedad terminal, pues es obvio que existen varias etapas en las cuales van a presentar coraje, van a tener miedo, después van a ver la aceptación y después va a decir, ok, vamos a luchar por salir adelante, ¿no? Son etapas en que uno nunca va a estar listo, por más de que uno medite, por más que uno ore, por más que uno esté positivo. Son enfermedades que sabes que el día de mañana, por más de que uno le ponga ganas, si en la línea de tu vida te dicen, mañana hasta aquí llegas, pues hasta ahí vas a llegar, ¿no? Entonces es una forma de decir, yo voy a echarle todas las ganas, voy a luchar, pero ya no está en mí. O sea, ya este tipo de, ¿cómo se le llamará? De ciclos, pues ya no me corresponde a mí. O sea, ya viene de algo más avanzado, algo que no está fuera de mi control. Uno puede hacer todo tipo de terapias, puede tomar todo tipo de medicamentos, puede estar con los doctores más increíbles y perfectos para tratar una enfermedad y aún así no salen, ¿verdad? ¿Por qué? Porque lastimosamente nuestro ciclo de vida es nacer y morir. Y independientemente de cuando uno nace a cuando uno muere, tenemos varias etapas que ya las mencionamos. Ya las mencionó aunque Marte. Te quites. Cuando no te toca, aunque te pongas. Bueno, los temas fundamentales de la logoterapia son los siguientes. El sentido de la vida como número uno es único y específico para cada ser humano. Y cada uno tiene que encontrar eso que es el sentido de la vida, ¿no? Es cambiante, pero nunca cesa. Y es concreto en cada momento de tu existencia. Cada uno ha de buscarlo por sí mismo y con tu propia voluntad y tus propios valores. Y es chistoso porque mucha gente piensa de que como vivimos en una sociedad así. Yo escuché de una persona de que le estaba contando a un grupo de que él de joven había encontrado esta mujer increíble, bellísima y le había cambiado la vida. Y entonces le preguntaron, ¿y por qué no? ¿Y por qué cómo se llama? ¿Y por qué no te casaste con ella? ¿Por qué no terminaste con ella? Y él dijo, es de que ese no era parte mía, ese no era mi destino. Y algunas veces el vivir en una sociedad algunas veces te hace pensar de que tienes que vivir cierto tipo de vida y hacer cierto tipo de actividades, y algunas veces no es así, tienes que ver tu propio, cuál es el punto de tu vida. Bueno, entonces también puede ser un reto el encontrar el sentido a la vida, pero hay que buscarlo. El sentido de la vida no solo nace de la propia existencia, sino también de cómo se le hace el frente a las circunstancias de esa vida, ¿no? No se inventa, sino que se descubre. En dicha búsqueda la vida inquiere al hombre y el hombre a la vida, o sea, las dos partes, es como una conexión. un juego dinámico entre los dos, ¿no? A veces vivimos situaciones que teníamos que vivir para aprender ciertas cosas de la vida, y así a veces nosotros tenemos que encontrarle el sabor a la vida, aunque no sean situaciones dulces o... Bueno, para Frankl la vida tenía... podría adquirir sentido mediante la realización de valores, y según él había tres tipos: los creativos, que necesitabas algún tipo de acción; los vivenciales, que era experimentar o sentir algo por algo, por alguien, por ejemplo en el amor, ¿no? Y de actitud, por ejemplo, la actitud que tú tienes sobre el sufrimiento y hacia el sufrimiento. Hay gente que realiza su sentido de esta vida cuando la orienta hacia otros, a los valores morales y a sentir por otra gente y cuidar de otra gente, ¿no? También el trabajo, la autorrealización, etcétera, etcétera. Pero bueno, eso es todo lo que... es un tema muy profundo de hablar ahorita, y podremos estar por mucho tiempo. Pero podemos dar en el siguiente programa, podemos continuar con este tema. Sí, ¿no? O sea, nada más una pequeña pausa. Los puntos, ¿no? El número 2 es que el hombre necesita algo por qué vivir. Y esto es muy importante. Cuando la persona pierde ese algo, uno pierde las ganas de vivir, y pues ahí se acabó el juego, ¿no? O sea, hay que encontrarle el sabor a las cosas, sabor y decir, a la vida. Esto es lo que me tocaba aprender, y no esquivarlo, sino vivirlo a profundidad para poder realizar ese aprendizaje y no tener que vivir esto en otro ciclo de vida. Y tercer punto, la libertad. Es muy importante que todos... te pueden robar cualquier tipo de libertad, pero nunca te quitarán la libertad de lo que piensas en tu mente. Esa responsabilidad te queda nada más a ti, y tú eres el dueño de ese espacio. Tú realizas tu mundo dentro de ese espacio imaginario que es tu mente, y tú creas esa realidad. Tú ves las cosas como son o como las quieres ver, ¿no? Hay el número 4, que es el valor de la crisis y el conflicto, y el número 5, la visión del hombre. Ok, pues yo pienso que sería buena idea dejarlos para la próxima vez. ¿Tú qué piensas, Marte? Me parece muy bien, porque este ha sido un programa muy bueno y realmente sí necesita un seguimiento. Y queremos escuchar sus comentarios también. Exactamente, vamos a partir aquí el programa, y en el próximo jueves, por el mismo canal y por la misma hora de Sech Espíritu, pues estaremos aquí de regreso con este magnífico tema, y así pues podemos leer también sus mensajes que nos han estado enviando. Bueno, pues muy buenas noches, esto ha sido el programa por el día de hoy. Fue muy grato pasar este momento con ustedes, y esperamos tener su compañía para el siguiente jueves en la noche, en donde estaremos otra vez en su programa Venus versus Marte. Buenas noches.